dans la palma, la piba que le cabe la coda. Y si te cabe reviola, y si te cabe reviola. Vamos a bailar, todas las pititas vengan a gozar. Carrepiola ya llegó, vamos, vamos a bailar. Como me ves esta cola me calienta mucho, mucho más. Rapa, vamos, vamos a bailar, hasta ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estoy salvado de calor. Rap. Yo quiero tomar un trago de col. Un trago de vino que mate el bajón. Un trago de vino que mate.